Workout 1. Here are some practice sentences for you. Escucha y repite. Listen and repeat. I'd like the check, please. Quisiera la cuenta, por favor. I'd like to pay with a credit card. Me gustaría pagar con tarjeta de crédito. Pedro, drink more water. Pedro, bebe más agua. Mariela, speak more slowly, please. Mariela, habla más despacio, por favor. Listen carefully, sir. Escuche atentamente, señor. Write down your name and your phone number. Escriba su nombre y su número de teléfono. Ask for the check, Lucrecia. Pide la cuenta, Lucrecia. Pay the tip and I'll pay the check. Paga la propina y yo pago la cuenta.